animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros. Para encontrarse con los deseos, conjuros para la memoria, para recordar las pieles, los olores, los sabores de las que nos habitaron en otros tiempos. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para concretar los sueños, para encontrar caminos y encontrarnos, para juntar nuestras voces y nuestras acciones. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para atraer la buena fortuna y alejar los malos sueños, para sanar las heridas. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados, para liberarse de las opresiones. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, con sus historias, sus deseos, sus dolores y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. Conjuros homenaje. Conjuros de hermandad. Conjuros dedicados a nuestros hermanos y hermanas de otras especies. Aquellos y aquellas que comparten nuestras vidas. Que nos dan su compañía, su alegría, su afecto. Hoy, cantos para Berenice. Conjuros de Olga Orozco. Si la casualidad es la más empeñosa jugada del destino, alguna vez podremos interrogar con causa a esas escoltas de genealogías que tendieron un puente desde tu desamparo hasta mi exilio y cerraron de golpe las bocas del azar. Cambiaremos panteras de diamante por abuelas de trébol, dioses egipcios por profetas ciegos, galla tenaz por manos sin descuido, hasta encontrar las puntas secretas del ovillo que devanamos juntas y que fue nuestro pequeño sol de cada día. Con errores o trampas, por esta vez hemos ganado la partida. Hemos ganado la partida. No estabas en mi umbral, ni yo salí a buscarte para colmar los huecos que fraguan la nostalgia y que presagian niños o animales hechos con la sustancia de la frustración. Viniste paso a paso por los aires, pequeña equilibrista en el tablón flotante sobre un foso de lobos enmascarado por los andrajos radiantes de febrero. Venías condensándote desde la encandilada transparencia, probándote otros cuerpos como fantasmas al revés, como anticipaciones de tu eléctrica envoltura, el erizo de niebla, el globo de lustrosos vilanos encendidos, la piedra imán que absorbe su fatal alimento, la ráfaga emplumada que gira y se detiene alrededor de un ascua, en torno de un temblor. y ya habías aparecido en este mundo, intacta en tu negrura inmaculada desde la cara hasta la cola, más prodigiosa aún que el gato de Cheshire, con tu porción de vida como una perla roja brillando entre los dientes. Quiero pensar que no eras la cría repudiada, hija de gato errante y de gata cautiva, la pareja precaria, victoriosa en la ley de un solo acoplamiento y sumisa al decreto de algún maltús tardío que impera en el desván. Puedo creer que no eras trofeo, ni residuo arrojado al azar desde lo alto de la roca, ni yo la tejedora que detiene con redes milagrosas el vuelo o la caída. Algo más que piedad, que providencia y desatino, dirigió nuestra carpa invulnerable entre las carcomidas fundaciones. Algo que comenzamos a saber entre un plato de leche y huesos. Solo huesos de desapariciones. Tan duros de roer. Que eras la fugitiva de esos tiempos errantes en los que los demonios se visten con el prestigio de los dioses y ocultan en criaturas inocentes la ciencia de sus ascuas, lo denunciaba a veces ese oscuro meteoro, esa amenaza al rojo que corría veloz desde tu zarpa a tu mirada, estirando tu piel como una elástica permanencia en la huida, o quizás un resorte pronto a saltar bajo la tentación del exterminio. Que eras, por otra parte, la emisaria de una zona remota, donde el conocimiento pacta con el silencio y atraviesa los siglos, arrastrando como boa de plumas la nostalgia. Lo atestiguaba ya tu ser secreto, vuelto en constelación hacia las nubes de la sabiduría, suspendido en tus ojos como una lluvia de oro. Más acá del recuerdo, más allá del olvido. Más acá del recuerdo, más allá del olvido. Pero, ¿qué fuiste entonces, antes de ser ahora? Tú reinaste en Bubastis, con los pies en la tierra como el Nilo, y una constelación por cabellera en tu doble del cielo. Eras hija del sol y combatías al malhechor nocturno. Fango, traición o topo, roedores del muro del hogar, del lecho del amor, multiplicándote desde las enjolladas dinastías de piedra hasta las cenicientas especies de cocina. Desde el halo del templo hasta el vapor de las marmitas. Esfinge solitaria o sibila doméstica, eres la diosa Lar y alojabas un dios, como una pulga insomne, en cada pliegue, en cada matorral de tu inefable anatomía. Aprendiste por las orejas de Isis o de Osiris que tus nombres eran Bastet y Bast, y aquel otro que sabes. ¿O es que acaso una gata no ha de tener tres nombres? Pero cuando las furias mordían tu corazón como un panal de plagas, te inflabas hasta alcanzar la estirpe de los leones, y entonces te llamabas Seket, la vengadora. Pero también los dioses mueren para ser inmortales y volver a encender, en un día cualquiera, el polvo y los escombros. Rodó tu cascabel, su música amordazada por el viento. Se dispersó tu bolsa en las innumerables bocas de la arena, y tu escudo fue un ídolo confuso para la lagartija y el ciempiés. Te arroparon los siglos en tu necrópolis baldía, la ciudad envuelta en vendas que anda en las pesadillas infantiles. Y porque cada cuerpo es tan solo una parte del inmenso sarcófago de un dios, eras apenas tú y eras legión sentada en el suspenso, simplemente sentada, con tu aspecto de estar siempre sentada vigilando el umbral. No comiste del loto del olvido, el homérico privilegio de los dioses, porque sabías ya que quien olvida se convierte en objeto inanimado. Se convierte en objeto inanimado. Nada más que en resaca o en resto, a la deriva, al antojo del caprichoso mar de otras memorias. Y así, escarbaste un día en tu depósito de sombras congeladas y volviste a anudar con tiernos ligamentos huesitos dispersos, tejidos enamorados del sabor de la lluvia, vísperas dulces como colmenas sobrenaturales para la abeja reina, dientes que fueron lobos en las estepas de la luna, garras que fueron tigres en la profunda selva embalsamada. Y lo envolviste todo en ese saco de carbón constelado que arrojaste hacia mí, como hacía un tren en marcha, y que en algún lugar dejó un agujero por el que te aspiran y al que debes volver. Aún conservas intacta, memoriosa, la marca de un antiguo sacramento bajo tu paladar, tu sello de elegida, tu plenilunio oscuro, la negra sal del negro escarabajo con el que bautizaron tu linaje sagrado y que llevas, sin duda, de peregrinación en peregrinación. ¿Para quién la consigna? ¿Qué te dejaste aquí? ¿Qué posesiones? ¿O qué error milenario volviste a corregir? Ahora llegas caminando hacia atrás como aquellos que vinieron. Llegas retrocediendo hacia las puertas que se alejan con alas vagabundas. Tal vez te asuste la invisible mano con que intentan asirte, o te espante este calco vacío de otra mano que creíste encontrar. Vuelcas el plato y permaneces muda como aquellos que vuelven, como aquellos que saben que la vida es ausencia, amordazada y en silencio. Una boca cocida que simula el olvido. Love the ¿Y qué viniste a hacer en esta arca impar, donde también conmigo mi raza se termina? Tú, tan semejante a la naturaleza en su inminente salto replegado en la jungla del instinto. La gata de las mieses, cautiva entre las ruedas del oscuro solsticio que muelen hasta el último espíritu del grano. La Perséfona estéril, arrebatada por la huida del sol a los negros recintos donde el polvo tapia las puertas y traba los cerrojos. Si ese fue tu reverso, ¿por qué no te arrojaste de cara a los tejados de la primavera? No hubo ninguna antorcha de rescate por ti, ni chispas que propiciaran tu división en la progenie. Jugaste en una vez con los dados en blanco, el principio y el fin de tu aventura. Ganaste a mala luna el gato mutilado, que se pudrió al caer, noche tras noche, por el desagüe de tu sueño. Y te quedaste a solas, sin saber, en el alba del celo, el enjambre furioso, la vibración que atruena, interrogando en vano a un hueso ambiguo, a una indescifrable cabeza de pescado, a un hermético claustro de semillas, por si en ellos estaban el aguijón y la respuesta, por si acaso sabían. Pero salta, salta otra vez sobre las amapolas, salta sobre las hogueras de junio sin quemarte, como si supieras. Asómate otra vez a plena luz con tu sombra entreabierta, aunque solo sembremos como niebla rastrera, como invasión de arañas transparentes, la sospecha de que somos de nuevo la bruja y la emisaria. No lamerán tu rostro dos perros amarillos, ni volarás en nubes erizadas a la fiesta de Brooklyn. No tuvimos más búho que la vigilia alerta en el fondo del sueño, ni más sapo lacayo que la ráfaga fría para ahuyentar los duendes. Nuestra maldita alianza con el diablo fue el poder del terror contra los roedores inacibles que excavaban sus trampas debajo de la casa. Nuestra señal satánica, la misma desmesura en la pupila, para precipitar allí las intenciones de la noche embozada, nuestro pacto de sangre, nada más que aquel trueque de enigmas insolubles, otras, nosotras mismas. Asómate otra vez a la plena luz por tu sombra entreabierta, aunque solo sembremos como niebla rastrera, como invasión de arañas transparentes, la sospecha de que somos de nuevo la bruja y la emisaria. Sí, tú, mi otra yo misma en la horma hechizada de otra piel, ceñida al memorial del rito y la pereza, no fetiche, donde crujen con alas de langosta los espíritus puestos a secar. No talismán, como una estrella ajena, engarzada en la proa de la propia tiniebla. No amuleto, para aventar los negros semilleros del azar. No gato, en su función de animal gato. Sino tú, el tótem palpitante en la cadena rota de mi clan. Ese vínculo como un intercambio de secretos en plena combustión, ese soplo recíproco, infundiendo las señales del mal, las señales del bien, en cada tiempo y a cualquier distancia, esas suertes ligadas bajo el lacre y los sellos de todos los destinos. ¿No guardabas acaso mi alma ensimismada como una tromba azul entre tus siete vidas? ¿No custodiaba yo tus siete vidas, semejantes a un nocturno arco iris en mi espacio interior? Y este rumor y ese gorgoteo, este remoto chorro de burbujas soterradas y ese ronco zumbido de abejorro en suspenso entre los laberintos de tu sangre, ¿No serían acaso mi mantra más oculto y tu indecible nombre y la palabra perdida que al rehacerse rehace con plumas blancas la creación? ¿En qué alfabeto mítico aprendiste a interpretar los símbolos? ¿Qué fábulas heroicas te enseñaron a sitiar los aviesos anuncios con el foso de la monotonía y a clavarles después el puñal del relámpago? Tu poder era el poder de la distancia, que con un golpe cierra su abanico y expulsa al invasor. Horas que fueron años alertas como lámparas, pacientes como estatuas frente a huéspedes que vienen y se van. Tú, inmóvil, sumergida en dorados invernáculos, en visiones letárgicas bordadas por la conspiración del sol y sus oleajes, acechabas un flanco con repentinas rayas de leopardo, la música irisada de un abejorro ciego taladrando de pronto todo el cosmos para hacer estallar, bajo un solo zarpazo, sus amenazadoras maquinarias. Así pudiste un día replegar el espacio y descubrir, en el fondo de mi corazón, alguna sombra intrusa entre otras sombras, o adivinar qué oculta telaraña tejían, destejiendo mis tejidos, o qué vetas aciagas fraguaban bajo mi piel un mármol implacable. Y escarbaste con felpas y pezuñas hasta arrancar el mal como una perla negra que se disuelve en polvo, en nada. Yo te pregunto ahora, entre nosotras, ¿era realmente nada? ¿O atesoraste acaso una por una esas cuentas sombrías y enhebraste un collar que se hizo nudo en torno a tu garganta? Imágenes falaces, laberintos erróneos los sentidos, anagramas intransferibles para nombrar la múltiple y exigua realidad. Cada cuerpo encerrado en su Babel sin traducción desde su nacimiento. Tú también en el centro de un horizonte impar, pequeño y desmedido. ¿Cómo era tu visión? ¿Era azul el jardín y la noche y el bostezo fosforescente de una iguana? ¿Tenían una altura de aves migratorias mis zapatos? ¿Los zócalos comunicaban con andenes secretos que llevaban al mar? ¿La música que oías era una aureola blanca, semejante a un incendio en el Edén de los niños perdidos en el bosque? ¿O era un susurro de galaxias perfumadas en la boca del viento? ¿Bebían de tu respiración la esponja palpitante y el insacible pan? ¿Había en cada mueble un rehén sideral cuyos huesos crujían para volver a vivir? ¿Cada objeto era un ídolo increíble que reclamaba su óbolo, su cucharada de aceite luminoso desde el amanecer? ¿Olfateabas la luna en la cebolla y la tormenta en el espejo? ¿Crecían entre tú y yo inmensos universos transparentes? ¿El mundo era una fiesta de polillas ebrias adentro de una nuez? ¿O era una esfera oscura que encerraba sucesivas esferas hasta el fin? Allí, donde estaban soñando con crecientes esferas como cielos para tu soledad. Inútil cuestionario. Las preguntas se inscriben como tu dentellada en el alfabeto de la selva. Las respuestas se pierden como tu paso de algodón en los panteones del recuerdo. No invento para ti un miserable paraíso de momias de ratones, tan ajeno a tus huesos como el fósil del último invierno en el desván, ni absurdas metamorfosis, ni vanos espejeos de leyendas doradas. Sé que preferirías ser tú misma, esa protagonista de menudos sucesos archivados en dos o tres memorias y en los anales azarosos del viento, pero tampoco puedo abandonarte a un mutilado calco de este mundo donde estés esperándome, esperando, junto a tus indefensas y ya sobrenaturales pertenencias, un cuenco, un almohadón, una cesta y un plato, igual que una inmigrante que transporta en un fardo el fantasmal resumen del pasado. ¿Y qué cárcel tan pobre elegirías si te quedaras ciega, plegada entre los bordes mezquinos de este libro, como una humilde flor, como un pálido signo que perdió su sentido? ¿No hay otro cielo allá para buscarte? ¿No hay acaso un lugar, una mágica estampa iluminada en esas fundaciones de papel transparente que erigieron los grandes, ellos, los señores de la mirada larga y al trasluz? Kipling, Mallarmé, Carroll, Eliot o Baudelaire, para alojar a otras indescifrables criaturas como tú prisioneras, en el lazo de oscuros jeroglíficos que las ciña tu especie? ¿No hay una dulce abuela con manos de alucema y mejillas de miel, bordando relicarios con aquellos escasos momentos de dicha que tuvimos, arrancando malezas de un jardín donde se multiplica el desarraigo, revolviendo en la olla donde vuelven a unirse las sustancias de la separación? Te remito a ese amparo, pero reclamo para ti una silla en la feria de las tentaciones, ningún trono de honor, sino una simple silla a la intemperie para poder saltar hacia el amor, esa gran aventura que hace rodar sus dados como abismos errantes, ese paraíso incierto y sin vivir. Aunque se borren todos nuestros rastros, igual que las bujías en el amanecer, y no puedas recordar hacia atrás, como la reina blanca, déjame en el aire la sonrisa. Tal vez seas ahora tan inmensa como todos mis muertos y cubras con tu piel, noche tras noche, la desbordada noche del adiós. Un ojo en el Achernar, el otro en Sirio, las orejas pegadas al muro ensordecedor de otros planetas, tu inabarcable cuerpo sumergido en su hirviente ablución, en su jordán de estrellas. Tal vez sea imposible mi cabeza, ni un vacío mi voz, algo menos que harapos de un idioma irrisorio mis palabras. Pero déjame en el aire la sonrisa, la leve vibración que azogue un trozo de este cristal de ausencia, la pequeña vigilia tatuada en llama viva en un rincón, una tierna señal que orade una por una las hojas de este duro calendario de nieve. Déjame tu sonrisa a manera de perpetua guardiana, Berenice. Berenice. Nos prestó sus conjuros Olga Orozco, de su libro Cantos para Berenice. La música, de la cantautora y pianista polaca Ana María Hopek. Las animadas somos Silvia Córdoba, Fabiana Tron y Mónica Palacio. Esta es una producción para la red Nosotras en el Mundo. Hasta el próximo encuentro.